lo que significa este momento, el hecho de que se traiga a los expresidentes como si fueran una especie de jarrones que se traen a Venezuela a ver qué hacen en un momento dado, a mí me parece que es poco serio. Si el gobierno quiere tener un diálogo, lo primero que tiene que hacer es verdaderamente abrir a una agenda concreta de cuál es el diálogo. Nosotros hemos puesto temas absolutamente concretos. El tema del referéndum, que no es poca cosa, que es permitirle a los venezolanos votar y opinar y decidir el futuro del país. El tema económico. Nosotros necesitamos una reforma profunda de la economía que permita que en Venezuela se produzca, que se genere empleo, que haya confianza para que vengan las empresas a abrir en Venezuela. Eso está destruido en este momento. El tema de los derechos humanos, lo que significa la libertad de los presos políticos, la protección de la libertad de expresión. Todo eso significan temas serios, renovación de los poderes, el TCJ, el CNE. Ahora que el gobierno, porque cacerolearon al presidente en Margarita, o porque la oposición ha conquistado las calles, o porque en este momento viene la cumbre y el gobierno quiere tener cierta calma, está llamando a un proceso de diálogo simplemente como un parapeto, eso es poco serio.